buenos días y bienvenidos al Club Vintage, el club de las 5 estrellas, el club de los juegos electros, el club de los astros, y donde solo esos astros son nombrados e invitados en un día como hoy, aquí un día especial en el Retro Barcelona. Encantados de estar aquí, evidentemente, y con todo este público que nos ha venido a visitar y a escuchar este club dedicado a un beatemap de Konami, en este caso al Turtles in Time, a un grandísimo juego en el cual hablaremos pues de su versión arcade y de su versión con versión a Super Nintendo y algunas cosillas más que tiene el juego por ahí. Y como es un club especial aquí en directo, pues evidentemente hemos invitado a varias gente a que hable de este juego. En este caso tenemos a Carlas de Vicio Planet. Muy buenos días. Muy buenos días, amigos y amigas. Es un placer para mí estar aquí rodeado, bien acompañado, y para hablar de uno de mis mejores juegos, un beat'em up que disfruté muchísimo de mi infancia. Y pues nada más, a ver si nos lo pasamos bien. También tenemos a Evil Ryu de Pulpo Frito, de Pulp Podcast, de Retro Pulp Podcast, de muchas cosas ya. Rejugando que me tiene casi medio fichado aquí. Sí, básicamente. Te veo ahí. Bueno, encantado de volver con vosotros después de mucho tiempo. Ya os echaba de menos aquí, de estar aquí junto a mi amigo Cristian, a Edu y el amigo Tony, que no está, pero bueno. Él se lo pierde, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, ya te tengo a ti para trolearnos a gusto, amigo Cristian, y la liaremos, ¿verdad? Sí, la verdad es que la vamos a liar porque es que es un juego que es para liarla. Porque no se acuerda de esta recreativa, cuatro personas ahí, codo con codo, sobaco contra sobaco, frote masculino, maravilloso. Yo creo que la vamos a liar aquí. También tenemos a Rafa Valencia de Rejugando. Hola, buenas tardes Edu, buenas tardes Cristian. Devolviendo la visita que nos hiciste al Chejuega después de hace un mes. Nada, encantado de pasar, estamos pasando un fin de semana increíble en Retro Barcelona y qué mejor que terminar con un club vintage y hablando de este pedazo de juego de Konami que sin duda es uno de los más recordados, como se ha demostrado hace un ratito en el Pulp Focus, un juego maravilloso y que lo vamos a pasar genial. Sí, sí, y como con tertulio de siempre, pues a Cristian Sevilla. Ah, que sí, que ya he dicho antes que... Anda, que... anda, que venimos contentos. Vienes bien. Vengo de resaca. Vienes muy bien. Pues y sí. Bueno, es un servidor, Edu Polonio, aquí al mando de este Club Vintage en Retro Barcelona. Y nada, esperemos que lo pasen bien y que disfrutéis de este club y de este grandísimo juego que es el Turtles in Time. ¡Hasta ahora! Creo que la canción nunca ha llegado tan lejos y todo ha sido por culpa de Cristian. Intentar meter el casco ahí como puede. Momento épico que solo Cristian Sevilla puede llegar a hacer. ¿Épico o lamentable, Edu? No sé, para la gente de aquí tiene que ser épico y lamentable a partes iguales. Pero lástima que no se haya grabado a la gente que esté disfrutando el programa. Nos han grabado, Edu. Ha sido increíble. Pues nada, aquí como ya hemos dicho, en este Retro Barcelona, con un muy buen ambiente estos tres días, la verdad. Es que los stands a rebosar, buen vicio a varios juegos, sobre todo en el stand de Vicio Planet, que vamos, que hay dos máquinas que parece que tienen como que los juegos tienen como, digamos, pegamento, no salen, ¿no? Que es ese KOF 98 en Neo Geo que no sale ni para atrás. Ni para atrás. Y ese Street Fighter Alpha 3 en Saturn que tampoco, parece que han clavado ahí la tapa, que no, que Street Fighter Alpha 3 no sale. Llevaban muchos juegos de Saturn y te puedes creer que no he puesto ningún otro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Estando Street Fighter Alpha, ¿para qué? O sea, ahí está. Juegazo increíble. Y nada, aquí como vemos, un muy buen ambiente. La verdad es que ya había ganas de un retro Barcelona, de disfrutar de un evento como este y poder participar, ya sea con el Club Vintage o con ese torneito de COF 98 que estamos organizando ahí en colaboración con Vicio Planet, que va a ser bastante interesante. Casi las plazas ya van a estar casi cubiertas, supongo que estarán cubiertas 64 plazas, y que será un torneo muy muy interesante. Pero bueno, ya que venimos a hablar de lo que venimos a hablar, que es de, en este caso, del Tactics in Time, así que vamos a por ello. Pues bueno, la primera pregunta es la más básica, ¿no? ¿Cómo cada uno conoció este Tactics in Time, ¿no? Empezando por Carlas, ¿cómo conociste, cómo llegaste a jugar a este Tactics in Time? Pues este juego lo conocí en donde veraneo yo desde jovencito. Estaba en uno de los siete recreativos que tenía yo en el Startit. Y bueno, fue verlo y claro, digo, hostia, esto no es el arcade, ¿no? Que es el que jugábamos habitualmente. Y hostia, algo nuevo tiene este juego. Y efectivamente, ¿no? Muchas cosas nuevas. Me enamoró desde el primer momento. Fue un amor a primera vista, un amor de estos que duran para siempre y que aún a día de hoy lo sigo jugando. De hecho, esta mañana lo he puesto, bueno, todos los tres días lo llevo puesto ahí, y ver a la gente incluso que juega a cuatro players a la vez ahí en el stand, se me pone la piel de gallina, vamos. Evil, ¿tú cómo llegaste a este Tactics in Time? Bueno, yo llegué a través de la Super Nintendo, de la conversión a Super Nintendo, y bueno, ya conocía el Turtles Arcade, la primera parte, mucho, que como estaba hablando antes en el anterior podcast sobre recreativas, que me dejé una hipoteca en el arcade de las Turtles. Y bueno, cuando empezó toda la fiebre de Street Fighter 2 y todo esto, pues cambié mi sistema, que era la Mega Drive, por la Super, y uno de los primeros juegos que pillé fue el Turtles in Time de Konami, y la verdad que de aquella primera hornada de juegos de Super Nintendo que entraron, que era increíble y maravillosa. ¿Rafa? Yo tuve suerte porque yo iba al cole, estaría en octavo quizás, tenía 12 años y claro, y la pusieron justo enfrente, el pedazo de arcade, y era maravilloso porque era también cuando estaba para mí el boom de la serie de animación, que era cuando todo el mundo estaba con la locura de las tortugas ninja, e incluso los peques jugaban a ver quién era cada tortuga ninja, yo siempre era Rafael, por las razones obvias, lo descubrí en esa época y fue maravilloso, Vicios a 4 a top. ¿Cristian? Pues yo la verdad es que igual que el Rafa, o sea, yo era un viciado, yo era un tortuga maníaco, yo bailaba el rap de la tortuga y comía pizza solo. Y comía pizza, de verdad, la pizza la conocí gracias a los tortugos estos. A los tortugos. Y la verdad es que cuando vi la recreativa, además ya había visto la antigua, vi esta nueva, más grande, más colorido, más bonito, con la música del principio para ponerse a bailar ahí en medio del salón. Y vamos, con dinosaurios, es que lo tenía todo, era maravilloso. Dinosaurios. Cuatro personas ahí, juntadas a cuatro amigos, que ya era raro juntar a cuatro amigos a jugar a eso, pero bueno. Bueno, a esa recreativa, no a... Y la verdad es que era maravilloso, era un... meter dinero todo el rato. Efectivamente, yo por más o menos, me acuerdo que vi el juego en arcade y tal, lo que pasa es que no llegué a jugarlo tanto como después ya en la versión de Super NES. Una gran conversión del que ya hablaremos más tarde. La verdad es que es un beat'em up muy, muy especial. Ya hemos, muchas veces cuando hablamos de beat'em ups, siempre nos gusta diferenciar un poco los esquemas, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo jugar a un beat'em up de Capcom que a uno de Konami. Tienen sus propias virtudes y sus propios defectos. Quizá los de Capcom son más contundentes a la hora de dar los golpes, se ve más la hitbox. Aquí son menos, se ven menos y se juegan de otra manera, y evidentemente también los de Tecnos también se juegan de otra. Cada beatmap tiene sus particularidades y yo creo que cada compañía hace los beatmaps a su estilo, y Konami lo sabía hacer muy bien, y sobre todo en estas versiones, ¿no? de de series de animación, estas adaptaciones, estas licencias como The Simpsons, Buki Uhara y compañía, que eran juegazos increíbles a su estilo de beat'em up, muy coloridos, luego con muchas licencias y con mucho humor también, por qué no decirlo. La verdad es que tenían mucho humor y se destacaba mucho de eso. Pero bueno, evidentemente vamos a hablar un poco de los orígenes de esas Tortugas Ninja en ese 1984, ¿no? Con ese Kevin Eastman y Peter Light haciendo ese cómic de las tortugas, que evidentemente es el primero, se diferencia un poco de lo que veíamos en la serie de animación y cómics posteriores, ¿no? Quizá un poco más violenta. Las tortugas, por ejemplo, eran siempre con el mismo antifaz. El antifaz rojo, nunca llevábamos la diferenciación de los colores. Y bueno, un poco más violento de lo que fueron después en la adaptación de dibujos animados, que creo que fue el boom, básicamente, de las Tortugas Ninja. Así es. Estos dos que has comentado crearon su propia compañía para poder publicar estos cómics. Y la verdad es que, como bien has dicho, eran de una tonalidad más oscura, quizá, y que posteriormente la serie lo transformó para llegar a un público más infantil, ¿no? De hecho, fue una de las series más longevas, ¿no? De la animación. La serie empezó en 1987. Ahí está. Como ya hemos dicho, un poco más infantil, pero no obstante, tenían su propio tipo de humor, su propio tipo de serie gamberrilla, quizá en algunos momentos, según qué personaje. Sí. La verdad es que una serie que triunfó mucho y que llegó hasta 1996, o sea, tuvo una tirada muy larga y que mucha gente veíamos y disfrutábamos de ella. Ajá. Sí, no, y para distanciarse un poco de esta tonalidad tan oscura, pasaron un poco de ciertos personajes originales del cómic e introdujeron sus propios, que eran más cercanos, ¿no? Más infantiles, ¿no? Y le dieron ese toque más de humor, ¿no? Sí, sí. Cabe decir también que, aparte de la serialización de Image, estaba también la de Mirage, estaba también la serialización de Archies, que era como más fiel a la serie de animación, y donde se inventaban esos monstruos tan raros como tortugas nuevas, rayas mutantes, pero que le daba un poco de vidilla, y también un poco de lo que chupó Konami. Sí, este cómic que comentas llegó más tarde, en el 88, si mal no recuerdo. Sí, supongo que viendo el éxito de la serie de animación, se emprenderían a hacer este nuevo cómic. Y bueno, evidentemente también con esto llegaron las películas también de las Tortugas Ninja. Grandes películas, ¿no, Cristian? Maravillosas. A ver tres, qué va a decir. Las tres. Incluida la última con japoneses. Es maravillosa. A ti te gusta porque salen cosas japonesas, ¿verdad? No, me gusta pensar en tortugas ya directamente. Todo lo que tenga tortugas me gusta, no lo entiendo. Yo creo que, para mí, creo que fueron bajando un poco la calidad desde la primera a la última. Sí, sin duda. Estoy de acuerdo. ¿No? No. ¿Todas al mismo nivel, Cristian? Están todas al mismo nivel. La primera, la segunda y la tercera. Ya la segunda, los mocos verdes, ya con ese nombre, es que ibas al cine fijo. Lo iban a reventar. Sí o ¿no? sí. O sea, con ese super Shredder al final. Impresionante, sí, sí. Y pues eso, las tres películas con su mayor o menor defecto, pero mira, oye, mantenían un poco la esencia de la serie también, su tipo de humor. Aquí tuvimos después se redobló la primera peli con ese primer doblaje, con ese de puta madre, maravilloso, que después lo transformaron en Cubabunga en la segunda versión, evidentemente. Es que ¿dónde van también traduciendo de puta madre? O sea, tú vas al cine ahí con de pequeño y ya es lo primero que te se queda es eso, ¿no? O sea, de puta madre, dices, vale. Sí, tú vas diciendo de puta madre. Además, porque lo mencionaban al final de la peli, ¿no? Que si mal no recuerdo, era el propio Splinter, ¿no? Que lo decía, ¿no? Decía algo así como que yo me sé una frase y dijo, de puta madre, ¿no? Era algo así, ¿no? Pues, sí, sí. La verdad es que también en la primera película es quizá la más fiel al primer cómic, a los primeros volúmenes del cómic. Donde en dos capítulos del cómic se representa fielmente la película. A lo mejor es por eso, porque os gusta más, pero las otras dos son muy buenas también. No. Intento defenderlo. Hace hincapié en esto, ¿eh? Pero sí, perdona, Cristian, que te diga, la tercera es una panfozoña, pero... No. ¿Sí o no, Evil? No, bueno, es que al Cristian le gustan las tortugas, hay que respetar sus gustos, hostia. Yo creo que si al chaval le gusta, ¿qué le vamos a hacer? Oye, yo creo, podemos cambiar. Yo creo que le gusta mucho la caspa. La caspa. Sí, yo estoy con él, entiendo. Bueno, pues ya como ya hemos dicho, antes de pasar en Tantos in Time, nada, decir que también hubo el Arcade Game de Konami en 1989, ya la primera, el primer arcade de Konami de, basado en las Turtles in Time, en las Tortugas Ninja, quiero decir. La verdad es que era un arcade muy correcto, muy bueno en su época, y que era, era bastante interesante para eso, ¿no? Para 1989. Lo era, lo era. La jugabilidad estaba muy ajustada y bueno, era un arcade que no era muy largo, pero era realmente difícil, se tragaba las monedas como una bestia, y que tenía, estaba lleno de trucos, de bugs geniales, como por ejemplo podías subir a un personaje en la fase de las alcantarillas arriba y en la fase de la ciudad. Luego era tenía cosas jugables muy chulas, como el golpe doble que mataba de golpe, y varios movimientos que podías hacer un salto con que llamaba, lo llamábamos entonces volantina, que era un salto que pegaba con el palo y daba, alargaba y mataba de un golpe a los enemigos, y si dominabas ese tipo de golpes realmente lo disfrutabas mucho. Y ¿sí? Y lo genial, que cantidad de sprites en pantalla, y bueno, que era vicio puro, y sobre todo los cuatro players lo elevaban a una dimensión de vicio increíble. Sí, porque comentar eso, ¿no? Que son máquinas de cabinets de cuatro, que Konami era experta en hacer eso, esa especie de beatmaps y tal en cabinets de cuatro, que ya hemos nombrado algunos en varios club vintage, como podría ser de Simpson, podría ser de Sunset Riders también, el fabuloso Sunset Riders. Este Turtle in Time, Bucky Mara, etcétera. Hablando Asterix, también de cómics, el de Asterix, el de X-Men también, de X-Men, está por ahí. Metamorphic Force, maravilloso. Increíble Metamorphic Force. En perrito. ¿Qué te pasa a ti con el Metamorphic Force? ¿Eh? ¿Te pasa algo con el Metamorphic Force? No me pasa nada. El juego es genial. No corres, pero es genial. Ah, bueno. ya llegaremos al correr. Ya llegaremos al correr. Pues sí, ese Dark Tech Time, una cosa bastante, bastante, como ya he dicho, evil, ¿no? Con estas técnicas, este montón de técnicas, algo muy habitual en Konami, ¿no? Meter que los personajes pueden hacer casi de todo, la verdad. Tenían muchos movimientos y era muy interesante. Sobre todo Rafael, ¿verdad? Bueno, Rafael era el peor personaje del juego. Ahora, el golpe doble, en vez de matar a los enemigos, los tiraba al suelo y realmente era, lo hacía bastante inútil al pobre. Pero cuando lo dominabas, eso era el modo difícil del juego. A ti te molesta porque te llamas Rafa, tío. Correcto. Yo lo sé. Pero si tú lo dominabas, pobre... Carlas. Yo estoy de acuerdo con Rafa. Sí, si lo dominabas. Si tú lo dominabas, estabas destinado al desastre. Luego cogías a Michelangelo o a Donatello, que era como el modo fácil, ¿verdad? El modo fácil. El modo fácil. No existía el modo fácil, tío. No existía. Por el alcance y por la... Es así. Pero bueno, decir sobre la dificultad que comentaba Edu, a mí un player, bueno, en la época, un player era imposible. Era aquella en mi zona cogió una fama de dificultad esa máquina tremendo. Luego a dos players ya era más asequible, y a cuatro players era realmente asequible, y mucho más divertida. Pero a un player cogió una fama de imposible, de vas a palmar fijo, que bueno, una fama que luego ves a Saigo y sí, te la suelta, pero de golpe. Se te caen al suelo, ¿sabes? Ya sabemos cómo se la gasta Saigo, ¿eh? Como decía antes, pero venía aquí, gorrinos. Pues bueno, ya pasando al Turtles in Time, como iba diciendo, pues cuál era vuestro personaje que siempre seleccionabais y cuál consideráis, evidentemente, que es el peor de este Turtles. Yo, es que mi personaje favorito de siempre ha sido Donatello. Aún así, yo en la primera recreativa yo me cogía siempre a Rafael, insisto, ¿no? Pero no, luego ya me volví a cambiar a Donatello, ya no porque tuviera el palo más largo y tal, sino porque era un personaje que me ha caído muy simpático Donatello, porque era el entre comillas, ¿no? El informático del grupo, el más listo y bueno. Y no sé. Bueno, a mí en la primera máquina me gustaba mucho Michelangelo, pero bueno, luego me cambié un poco a Leonardo porque era más... En la primera máquina funcionaba muy bien y en la segunda es el jefe del grupo y me molaba el jefe. Ah, efectivamente. Yo ya he dicho, como por una razón tan absurda como llamarse Rafa, yo cogí a Rafael, pero también te tengo que decir que esto es correcto, que es el peor personaje, también, eso es así. Yo, está claro, yo era Donnie, porque si te pillabas a Leo o te pillabas a Ralph, jugabas en una esquina, no veías una mierda. Eso es otra, ¿eh? ¿Verdad? La posición de las cabinets. Tú llegabas y dices, ¿dónde me voy a colocar mejor? ¿Dónde está Donnie o dónde está Mickey? Sí, jugar con Rafael era bastante solo, era bastante sí. Jugar a la derecha. Con Leonardo es lo que dices, con Leonardo dices, bueno, vale, estoy en una esquina, pero veo lo que me va a venir. O sea, veo que va todo para la derecha. Pero Rafa, ¿dónde mirabas? O sea, estabas en la otra punta jugando. ¿Qué coño hacías? No, te perdías la estampida de dinosaurios, te perdías todo, era maravilloso. O sea, es que jugar con Rafa era de auténtico maestro. Sí. Era de auténtico maestro. El nivel modo difícil. Sí. Pues bueno, vamos a pasar un poquito al Turtles in Time, un poquito en la historia, ¿no? Que es Krang y Raider robando la Estatua de la Libertad de Nueva York y nosotros intentando ir a recuperar con nuestros medios, y si éramos cuatro, pues los cuatro colegas ahí intentando, simulando las tortugas ninja, intentando liberar, volver a recoger esa Estatua de la Libertad y esos viajes en el tiempo que iremos haciendo en el juego, ¿no? Vamos a repasar un poquito las pantallas, en este caso la primera, ese tejado en Nueva York, y con ese jefe final, ese Baxter transformado en hombre mosca. Y bueno, a mí siempre me ha molado esas bolas de demolición, ¿no? Que como te engancharan te volvían ahí un papelillo casi. Así es. En el arcade, en el primer juego, si os acordáis, salía Stockman, que era Baxter, antes de transformarse en mosca, ¿verdad, Evil? Sí, sí, sí. Que salía en la fase de las alcantarillas. Sí, señor, al final. Montado en una nave y te tiraba aquella ratilla. Ahí está. Enana mecánica que fastidiaba mucho. Sí, sí. Y aquí, en esta ocasión, pues claro, tenían que variar un poco y lo pusieron en su forma de transformada en mosca. Que la verdad es que a mí es un personaje que siempre me ha quedado simpático también. Era un inútil porque era muy fácil, era el primer enemigo final, ¿no? Bueno, enemigo final de primera pantalla. Pero no, era simpático con esa... Que te lanzaba esa mano larga. Sí, sí. Yo también me quedaba con el hecho de cuando apareces en el puente de Brooklyn, aparece el Super Krang, ¿sí? Gigante, tirándote rayos y diciendo frases, que como era inglés no entendía una puta mierda, pero... Y era maravilloso, te electrocutaba y decías, guau, aquí empezamos fuerte. Sí, sí, pues ya pasamos a la segunda, ¿no? Que era esas calles de Nueva York, ¿no? Con esos grifos que podíamos romper. Sí, señor. ¿Quién no lo ha hecho ahí para estampar a los bichos por ahí? Sí. La verdad es que muy guapo ese efecto. No, y además, curiosamente, que no lo hemos comentado, en el primer nivel habían esos conos, ¿no? También. Como de las obras, que las tirabas y tumbaban a los del Foot Clan, ¿no? Una cosa que salía en la primera recreativa y también sale en esta segunda fase... En las tapas de alcantarilla, que te podías caer dentro y era un momento humorístico muy cachondo. Sí, sí, de hecho, creo que cuando luchas contra el boss, ¿no? Que es esa tortuga mecánica, hay una esquinita que está medio rota y como la pises te hundes para adentro. La verdad es que es lo que hemos dicho, ¿no? Que estos juegos, ¿no? Este Turtles in Time y tal, siempre tienen la coña humorística, ¿no? Que evidentemente recrea un poco por esas aventuras de las tortugas ninja, ¿no? Es como decir, una buena adaptación hecha en videojuego de la serie animada. Siguiendo un poco la línea de los juegos de Konami, porque si os acordáis, en los Assassin's Creed también tenía ese toque humorístico de cuando pesaban las baldosas de madera o sea, Konami ya tenía estos toquecillos de humor, ¿no? Sí. Igual que en Asterix, que a eso ya fue una locura, ¿no? El humor, ¿no? Un poco... Pues bueno, ya la tercera pantalla, esas cloacas, ese haciendo surf, evitando todo tipo de obstáculos. Y con esa especie de malo final que eran esa especie de aliens que iban saliendo. Es una pantalla que sí que a mucha gente no le acaba de convencer, porque básicamente es un poco como romper un poco la dinámica del juego ponerte este tipo de pantallas a mitad, ¿no? ¿Vosotros qué os parece? Porque creo que es de las pantallas como más... Sí. Más criticadas quizá, o que más podría llevar un poco a la... Y esto ahora que viene. Yo creo que es una pantalla bastante divertida y además extrañamente recuerda a esa misma pantalla del Capitán Comando. Sí, señor. Es lo que iba a decir ahora. Ahí está. Sí, sí. Es un poco el mismo parecido. Nadie se quejará de la pantalla del Capitán Comando. No vamos a quejar de las tortugas. No. Pero la verdad es que es bastante, bastante, no sé, refresca. Es un poco... No es todo ir a pegar. Mira, ya tienes ya una pantalla diferente. No sé. Sí, además yo creo que te lo enseñan pronto para que veas que el juego es variado y hay un distinto tipo de jugabilidad. Pero yo tengo una pregunta, chicos, o Christian, más que nada. Ah. ¿Qué pintan esos aliens saliendo de allí? Esos aliens salen en la serie de dibujos. Son unas bolitas, unas almóndigas, que cuando meten la pizza salen aliens del microondas. Es maravilloso. Brutal. Sí, pues mira, los pusieron ahí. Era Konami decía, vamos a coger todo lo que pongan en la serie y lo metemos en el juego. Muy bien, ¿eh? Oye, no, venga. Has cogido muy bien la patata, ¿eh? Que te he tirado. Sí. Esto ya es que era un tortugo maníaco. Bueno, sigo siendo. Sí, me trago la maniático de toda la vida. Así viene. Iba a venir disfrazado de Gábora. Sí. De Gamera, el tío ahí. Bueno, ya aquí hacemos el primer viaje en el tiempo, por así decirlo. Llegamos a esa prehistoria, ¿no? Con esos bichos voladores, con esos hombres piedra y etcétera, etcétera. La verdad es que es una pantalla bastante interesante, ya que es cuando vemos ya, por ejemplo, el in time, ¿no? Esos viajes al tiempo. ¿Qué os parece esta pantallita? Pues esto te rompe todos los esquemas. Dices, vaya flipada, me has llevado ahí al pasado. Lo bueno es que dice, ¿qué hacen aquí los soldados del efectivamente, los soldados del pie aquí? ¿Cómo han llegado? ¿Y cómo vienen volando en dinosaurios, montados en dinosaurios pequeños, tío? Es una locura. Sí, sí. Lo que iba a comentar es que antes de esto tenemos algunas escenas animadas que nos representan un poco el porqué, ¿no? Ese rey del que aparece y dice, ahora ya os vais a cagar. Una pequeña explicación para que tú te... Evidentemente, claro, ¿no? Sale esa animación que ya estamos acostumbrados, en los Simpsons también se veían esas cinematográficas, por así decirlo, pequeñitas, en el cual nos sitúan en el momento en el que estamos. Es una explicación totalmente correcta. O sea, todo el mundo sabe que Redder le encanta robar Estatua de Libertad y además tiene poder para mandar a las tortugas a cambios de telepáticamente. De tiempo. Es maravilloso. Todo el mundo lo sabe. Luego sí, en la serie no hace una puta mierda y se pasa todo el día escapando, pero bueno. Bueno, ya está. Pues bueno, la siguiente pantalla ya es el Galeón Pirata, el cual, pues bueno, los malos finales son Toca y Razer, que son los malos del segundo film. La verdad es que es interesante, lo que pasa es que, claro, yo creo que al menos después en la versión de Super Nintendo ya vemos a Rocksteady y Bob, sí, que creo que era lo que queríamos ver, ¿no? Desde un buen principio. Sí, pero quizás no lo pusieron porque como ya estaban en el primer juego, tampoco quisieron repetir, ¿no? Y si os fijáis, el argumento del primer juego era que raptaban a April y aquí, claro, no la pueden volver a raptar porque sería repetir otra vez lo mismo y raptan, pues, ¿qué? Pues la Estatua de la Libertad, ¡hala! O sea, sí, que sí. Yo creo que lo hicieron bien, ¿no? El hecho de que no querían repetir. Y poner los dos personajes de la segunda película, que son dos personajes, la verdad, que son simpáticos, porque si os acordáis de la película, eran como tontitos, ¿no? Bueno, a ver, Bebop también era tontito, ¿no? Pero eran muy simpáticos, no sé, a mí se me han caído muy bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y además, cuando se mueren los de la película, mola, bueno, cuando se mueren, cuando los ganas, vuelven como a su estado primitivo, o sea, se les quita el mutaje, no es una cosa muy extraña, es maravilloso. Exactamente, sí. Muy, muy bien animado todo el tema. Muy bien, o sea, animado, sí, sí. A mí me gusta mucho cómo han hecho esa parte, la verdad. Uh-huh. Y ya llegamos a la parte de Sunset Riders, por así decirlo, ¿no? Ese tren en el oeste, que la verdad es que es impresionante. Total. Y con un temazo increíble. La verdad es que ya hablaremos de la banda sonora más tarde, pero hostia. Esta fase del tren esconde además un homenaje a cierto juego de Konami, Circus Charlie, que sí, tenemos aparecerá el personaje dibujado allí en el fondo de un vagón y veremos también varios de los elementos, como los aros del circo y todo esto. Y la verdad que un bonito homenaje que Konami solía colar en muchos de sus juegos. Otra emblemática de Konami, y cuando Konami se lo curraba y metía iconos y cosas en sus propios juegos. ¿Y qué me dices del cocodrilo sureño que hay al final? Es increíble, a mí me encanta, o sea, ¿el lagarto? Maravilloso, es un cocodrulo. Un cocodrulo cowboy. Es un drolo, tío. Es un drolo total. Sí, sí. Además es uno de los pocos personajes que se repitió en todas las versiones. Es maravilloso. Sí, sí. Muy, muy, muy fan de la de... ¿cómo se llame? El hombre. Sí, sí. Maravilloso. Mira, pues que habré jugado yo veces y nunca había visto, hasta que no me lo dijo el otro día, el detalle de Circus Charlie, no lo había visto nunca me había tampoco, parado. Yo tampoco, ¿eh? Y, está, y es bastante claro, pero claro, dura tan poco, es 5 segundos que mientras pasa el scroll, es genial. Es brutal. Ya vamos a siguiente pantalla, ese futuro, ¿no? ¿Cuál? Pues otra pantalla en rollo monopatín. Pues lo mismo que antes, básicamente. Puede ser otra de las pantallas más criticadas, quizá por romperse del esquema, pero bueno, yo tampoco lo veo. No las veo excesivamente mal, sinceramente. O sea, romper un poco el esquema, pero también te dan ese tipo de variedad que a lo mejor necesitas en esos momentos. Bueno, algo parecido a lo que había en la primera recreativa, con la fase de los skates motorizados, que llamaría yo skates a reacción. Y que era, bueno, era una fase muy puta del primer juego, que era donde te caían las vidas, pero... Claro, claro. Mala. Yo supongo que la crítica va ahí, ¿no? Que es una pantalla que se sale un poco de la tónica y encima es un follavidas impresionante, ¿no? Y en este caso yo creo que la crítica puede ir más por a mí ese tipo se de nos olvida una cosa, que es que al presentar cada pantalla, ahí me volaba mucho, que empezaba Neon Knight Riders. Sí. Aquella voz digitalizada era una pasada. Correcto. Y salía una pequeña silueta del malo que te iba a salir. Muy guapo, aquellas intros de fase. Sí, sí. Y bueno, aquí ya nos enfrentamos con Krang. Ese Krang, poderoso. Una una batalla final, pues oye, muy buena, la verdad. Ya ahí ya digamos que ya vamos vislumbrando un poco ya el final del juego, ¿no? Cuando ya nos enfrentamos un poco a este Krang, ya sabemos que nos vamos llegando un poquito al final. Sí, además, Krang, o sea, en su primera, digamos, transformación, ¿no? Que sería dentro de ese humanoide, ¿no? Que era estaba en las tripas, ¿os acordáis, no? Sí, correcto. Y bueno, ya la siguiente sería Starbase, ¿no? Esa base especial donde, pues, otra vez nos enfrentamos a Krang. Ya aquí sí que ya vemos el final casi a nuestras manos. Una pantalla interesante también, la verdad. Sí, también parecida, como ha comentado antes Cristian, un poco a Capitán Comando, porque Capitán Comando, si os acordáis, también tenía una fase que era hacia el final, que era cuando iba ya al planeta donde estaba Júpiter, creo que era. Sí, señor. Era muy similar. Sí, con esa hornada de enemigos que nos salían de todos lados. Sí. La verdad es que bastante impresionante. Ya última pantalla es en el Tecnódromo, donde ya lucharemos contra F-Raider. Un jefe final bastante cabroncete. Lo vemos que nos saca tres cabezas. Aparte que conserva el poder de matarte de golpe, convirtiéndote en tortuga normal, quitándote el poder mutágeno. Y bueno, es muy cachondo también. Esa transformación siempre me ha molado un huevo, pero te jode vivo. Sí, sí. La verdad es que sí, como ya hemos comentado, ¿no? Son estas pantallas en que el juego a un player tenía una dificultad bastante... ¿Y qué música tenía ese Red, tío? ¿Qué música? Es que la banda sonora de este Tactics in Time es para hacérsela mirar, ¿eh? Porque tiene temazos. El músico que se apellida Utsuhiko Izumi, lo tengo que leer porque es muy chungo quedarse con los nombres japos. Músico que ha trabajado en Snatcher, en ese de Snatcher, en Asterix, en Turtles de NES, en la primera recreativa de Turtles, la segunda recreativa de Turtles, en Metamorphic Force, que tiene una música en el juego, pero... Metamorphic Force es impresionante. Tiene un guitarreo música, que a mí me alucina. El primer stage tiene una aparte increíble. Que es un músico que tiene un estilo peculiar. Peculiar, a mí me recordaba también un poco a Sunset Rider porque usaba como unos samples muy parecidos. Sí, de hecho la pantalla del oeste recuerda muchísimo, la banda sonora recuerda mucho a varias canciones del Sunset Rider. Evidentemente no son la misma, ¿no? Pero esos toquecillos, esas notas, ¿no? Que te hacen recordar, ¿no? La verdad es que la banda sonora, lo que digo, es preciosa y es alucinante. Y encima tiene eso, ¿no? Que se te quedan las canciones. Es una cosa que realmente es valorable, ¿no? Cuando una banda sonora de un juego es buena, cuando vas a otro lado y la tienes en mente, la tatareas y dices, guau, es que cómo mola. La canción del modo attract, sí. Estaba también, era súper llamativa, se llamaba Pizza Time o Pizza Power o algo Pizza así. Power. Pizza Power. Buenísima. O a mí también me gusta mucho la de la pantalla del sur. Brutal. También es otro tema esa impresionante. Esa es para mí la mejor. Es que es eso, a mí entre esa la primera stage también mola, te mete mucho de lleno en la acción de las tortugas. La verdad es que la banda sonora es increíble, es uno de los, yo creo que es uno de los puntos fuertes también de los juegos de Konami, ¿no? O sea, esas bandas sonoras que se marcaban, que ya solo escuchar 4 o 5 notas decías, es que esto es Konami. Ese ¿eh? Konami Kukeiha Club, tío, es que gloria bendita. Efectivamente. Para mí el Salamander 2, tío... Yo qué sé, es que cada placa de Konami tenía una música que... Sí, sí. Impresionante. Es que cualquier cosa. En las versiones consola, 3/4 de lo mismo. O sea, esos Castlevania con esas bandas sonoras, ¿qué se va a decir? O sea, cualquier juego de Konami yo creo que lucían muy bien las bandas sonoras. Y bueno, como ya hemos acabado más o menos de recordar un poco la recreativa, vamos a recordar un poquito la conversión a Super NES. Una conversión yo creo que muy buena. No creo que desfallezca mucho la versión de yo, consola. Bueno, te puedo explicar prácticamente muchas de las diferencias. Sí, vamos comentando. La principal que todos venimos a saber es que el modo 4 players ya no está. Efectivamente. Que tenemos un modo 2 players, muchos menos sprites en pantalla, por supuesto. Las explosiones de los enemigos son diferentes. A mí la verdad que no me gustan las de las máquinas. Son como muy exageradas, son ¿no? Muy exageradas. Parece como... que estén haciendo un Kusanagi no Kenda del Ki ahí. ¡Bum! Y desaparece. Perdona. Y los invocar al cielo, tío. Joder, menos mal que en la serie no es violenta, ¿sabes? Pero, acaba de matar un tío. Cogiendo la estética de los Power Rangers, porque cada ninja es de un color, que exploten así tampoco me viene tan mal, ¿eh? Oye, venga. Es una maravillosidad técnica. Pero que parecen kamikazes, tío, que revientan vivos ahí, que parecen kamikazes. Sí, sí. Oye, son robots, que revienten. Los malos son malos, revientan, que exploten. Bueno, bueno. No mueren, solo explotan. Solo bueno, explotan, claro. Y así sí. Otras diferencias es que tendríamos de la fase del una fase del tecnódromo intercalada. Sí, señor. Donde a los enemigos de la fase de los piratas los pasamos a esta fase y los peleamos con ellos individualmente. Y bueno, esta fase tiene un boss final especial, que es el Redder, que está en una pantallita y le tenemos que lanzar soldados del clan para hacerle daño. Y la verdad que es una mecánica muy chula. Sí. Una fase muy espectacular. La verdad es que no, que es una fase que dices, está bien metida. Siempre hay veces que pasa, ¿no? Que juegas a un juego y sabes cuando hay una fase que dice, esta te la has sacado de la manga, esta no estaba. Y además recuerda a la mejor Konami haciendo buenas conversiones a NES, porque por ejemplo, Turtles Arcade lo convirtieron a NES, pero no... No se limitaron a hacer una conversión sin meter nada más. Decir, hostia, voy a hacer una conversión que me va a salir un juego rancio. Metieron cantidad de material y de cosas extras que no tenía el arcade. Claro. Y aquí lo han hecho a menor escala, pero te han incluido cosas que no tenía el arcade y has perdido algunas, pero has ganado otras como esta fase y el enfrentamiento con el Redder que me parece espectacular. Sí, yo creo que era una de las grandezas era esa, ¿no? Se dice, si van a tener una versión que no va a llegar a ser un 1-1 o un Pixel Perfect del arcade, que menos que meterle añadidos que te puedan hacer disfrutar el juego y vivirlo de otra manera, porque evidentemente esta pantalla no la vives en el arcade. Luego, otras tonterías que hay, por ejemplo, en la fase del barco, el fondo que se ve el mar, en Super tenemos varios scrolls. Sí. Tenemos varios scrolls que en la recreativa eran menores, pero bueno, luego en la recreativa, al enfrentarnos al enemigo final, teníamos un efecto de lluvia, No está en Super. No está en Super Nintendo, correcto. Después recordaría en la fase de... En la fase de los aerodeslizadores en la ciudad, en este caso, se usa el modo 7. Sí. Y hay unos giros de pantalla muy espectaculares. Eso es lo típico de la Super Nintendo, ¿no? Del palo. Tenemos el modo 7 y lo metemos en todos los lados. Ay, venga. No, pero... Y los niños vomitando. Pero también perdió un poco porque en la recreativa había unas zonas que no existía el suelo y sí. Veías toda la ciudad en su totalidad. Y era muy espectacular también ese efectillo. Yo me quedaré con el Rey Rata en las cloacas. Maravilloso. Cambiamos un personaje random y metemos al Rey Rata. Y dice, primero las cloacas y luego el mundo. Y como, vamos, comienza fuerte. Primero las cloacas y después el mundo, correcto. Y luego también en la fase de que te vas al espacio, también tenemos varios scrolls detrás, varios scrolls de plano. Y en la recreativa no los teníamos tan numerosos. Lo que pasa es que en la recreativa había un momento que se veía como una base de fondo que no se llega a ver en la versión de Super Nintendo. Eran gráficos más elaborados, un poco más elaborados. Sí, también teníamos alguna tontería, ¿no? Como que nos cambiaban al Splinter por April, ¿no? Cuando esto de tira para adelante, sí, en la versión arcade salía Splinter y en la versión de arcade de Super Nintendo salía April. Yo, sin duda, me quedo con el mejor cambio que para mí fue la introducción, como hemos comentado antes, de Bebop y Rocksteady en la fase de los piratas. Vestidos de piratas, ¿verdad que sí, Evil? Vaya, eso fue brutal. Es espectacular. Otra cosa que me encanta de la versión de Super Nintendo es el sonido. Sí. Porque ¿sí? Es ultra contundente, tío. A mí el golpe este que los coges y los machacas contra el suelo, sí. Es que parecía que los reventabas, tío. Pero ya, muy bestia, muy contundente. Ese ataque es muy espectacular, a la hora, la verdad. O sea, coges a un pavo con una mano y lo vas mandando de lado a lado. Sí. Y aparte hostia. Te sirve para matar a los que hay alrededor también. También evidentemente sirve para matar a los que tienes al lado. Y espectacular que conservara también lo de mandar a los enemigos hacia la pantalla. También. Sí. Se da por hecho que es modo 7 y presenta serias dudas de porque no hay bajadas de color en la pantalla. O sea, realmente puedes estar usando interpolación como hacía Selai. No, podría ser un efecto de zoom hecho spray duro, claro, hecho claro. Con animaciones. Sí, yo creo que era más efecto de zoom que sí, modo pero 7, se da por hecho, se da por hecho en lo que se lee, que es el modo 7 lo que lo usa. No, no creo, Tendríamos que ponernos a ello ahí con un emulador. Le tendremos que decir al Speedy que me compruebe si eso es modo 7, sí, señor, que 7, me pegue un vistazo al emulador y así cosas como Axelay que no es modo 7, lo dejamos claro. Pero la verdad que el efecto queda espectacular. O sea, el juego evidentemente tiene modo 7 por la pantalla de... Sí, sí, claro. Pero en ese efecto de enviar el enemigo a la pantalla creo que no sé. Yo tal vez me quedo con la opción que es tal vez la opción clave del juego. O sea, ¿cómo no se sabía inventar dentro de Konami? La opción de cambiar el color de la serie al cómic. ¿Y por qué se inventan las cosas? Porque hay una tortuga más oscura que otra cuando el cómic es en blanco y negro. Es maravilloso. No sé si os habéis hecho alguna vez. Pues opciones y ponéis color, anime o cómic. No, pero en el cómic intentaba que tuvieran distintas texturas, ¿eh? Eso no eran los muñecos, que eran cada uno de un color diferente. Pero, no, coño, se copian esas cosas, tío, y mola, tío, porque las diferencias más, además de los antifaces, que sean un poco más distintas. Ah, se ve uno más oscuro. Mola, tío. Son detallitos que molan, tío. Es el detalle guapo del cartucho. Ah, claro, luego te lo ponen los colores en el King of Fighters y dices, hostia, qué guay, tío, pero las tortugas no te mola. Eres la hostia, tío. Sí que me mola, sí que me mola, era lo primero que cambiaba. Sí, también teníamos un modo uno contra uno, ¿no?, en la versión de Super. Sí. Un añadido que, bueno, está ahí, tampoco es la gran cosa, pero oye, mira, esos añadidos que teníamos cuando la versión no era totalmente fiel, pues le metemos esto, el otro. Y jugablemente era más fácil, la versión de Super era bastante más fácil que el arcade. Claro, menos personajes, menos sprites por pantalla, por lo tanto, evidentemente se reduce un poco la dificultad. Pero así yo creo que es una gran versión, una conversión increíble que todo el mundo que tuvo oportunidad le gustó. Sí. Aparte, impresionante que fuera en 8 megas, ¿eh? Correcto. Eso es impresionante. En aquella época, Contra 3, esos juegos con 8 megas y que fueran tan increíbles. Que a veces veías juegos de 16 megas y ya decías, esto está mal aprovechado porque he visto juegos en 8 megas que son brutales, tío. Bueno, pero es que Konami, yo creo que en la época 16 bits en Super Nintendo y juegos de Mega Drive, la verdad es que, oye, lo aprovechaba muy bien todo. Muy a fondo, ¿eh? Pero sí, muy a fondo. Y también estamos hablando de la época dorada de Konami. Ese año Konami es que estuvo su apogeo, ¿no? Era Asterix, era Turtles in Time, era Los Simpsons. O sea, es que juegazos, tío, ese año. Es que tenía la mano torcida para hacer juegos. Qué brutal. Sí, hemos nombrado que el S-Raider del final es la versión Omega. Super S-Raider. ¿Sabes? La versión Super S-Raider que salía en el segundo film. Que era también como más protegido, que tenía esas sombreras metálicas. Sí, básicamente tenía las sombreras y tal. Básicamente. Que bueno, que en el film acaba como acaba, ¿no? Ahí, hombre, acaba, si mal no recuerdo, acaba aplastado, ¿no? Por esa trituradora, ¿no? ¿Puede ser? Eso era, se tiraba por... Eso era la primera, ¿no? Que se acababa triturado y en la segunda... Lo tirabas por la barandilla. No, esa era la primera. Vosotros buscáis una rica ironía. El maestro despedazador ahí, triturado. El maestro triturador. Pobre Orokusaki ahí, hecho una mierdecilla. Y también vamos a hablar un poquito de... Bueno, otras conversiones que tuvo ese Turtles in Time. Hace poco tuvimos una para Xbox, ¿no? Si mal no recuerdo. Ay, esa conversión. No la he podido disfrutar. ¿Alguien ha podido jugar a la versión de Xbox Live? Yo jugué muy poquito y la verdad que no me gustó. No me gustó nada porque no me recordaba al juego. Ya nada más la manera de pegar parece que no tenga contundencia, que la hitbox no me gusta. No sé, a mí la verdad que no me gustó y lo poco que probé me hizo que me echara para atrás a la hora de comprarlo. Y mira que le tenía ganas. Yo lo compré. Y francamente, los cuatro players era un auténtico caos. Es que no se podía jugar. La verdad es que desmerecía mucho y no hacía quizá honor, ¿no?, a la leyenda, ¿no?, que era el Turtles in Time. Bueno, aún así, de hecho ya no está. Ubisoft creo que perdió la licencia y nada. Luego lo tenemos recopilado en uno de los juegos de Turtles, creo que era la tercera parte, Battle Nexus o algo así. Mutant Nightmare. Que estaba en Xbox, GameCube y Play 2, creo que estaba. Sí, señor. Y ahí lo teníamos desbloqueable el juego, pero creo que cambiaron las músicas porque se les acabó la licencia y tuvieron que cambiarlas en el juego. O sea que te fastidia un poco la experiencia de la recreativa en toda su gloria. Correcto. ¿Y había algún tipo de problema con los patch o...? Sí, en PlayStation 2, si no tenías multitap, no podías escoger a Rafael y a Leonardo, creo que eran. Solo podías coger los dos primeros, los dos de la izquierda. No sé si era Leonardo y Michelangelo, y necesitaba multitap para... Necesitaba porque multitap. No tenías el select player. No había capacidad de moverse. Entonces, bueno, pero un pequeño inconveniente. Sí, bueno. Y bueno, ahora vamos a pasar un poquito a hablar de ese Turtles de Mega Drive, ese Hyper Stone. Es maravilloso, el Turtles de Mega Drive es maravilloso. Es un que aquí creo que va a haber un poco de debate, porque hay gente aquí que va a haber debate, veo caras y va a haber debate. Aquí, es un juegazo. El lado izquierdo defendemos el de Mega Drive. Es un juegazo, como ceguero auténtico tengo que defender Hyper Stone, que dice que es un auténtico juegazo. Tienes cierto que... hay pocas pantallas, son 5 niveles, pero es un auténtico vicio. Por ejemplo, musicalmente el juego, amigo Evil, El juego de Mega Drive, enorme también. Hombre, la verdad que está muy bien. Y las fases también, a ver, a pesar de que eso sean menos, también eran más largas, porque traían trozos de una, trozos de otra, y aparte traía material nuevo que no se había visto en el Turtles in Time. Bueno, fases nuevas, como una fase en Japón que a Christian sé que le mola. Es maravillosa la fase en Japón, con las armaduras que lanzan rayos o los pinchos arriba que no te permiten saltar. Y aparte tenía un jefe que no estaba respritado, el era señor nuevo. El señor Tetsu, que dices, hostia, este es el malo de la primera película, que pinta aquí, nada, explota. ¿Y qué otra cosa tenía que a ti te ponía? ¿Qué otra cosa tenía que a ti te ponía, pero cosa mala? De lo serio. ¿Qué? ¿Qué tenía tú? Podías correr. Eso es un gran avance, con un botón podías correr. No tenías que esperarte a ir de una pantalla a la otra para ponerte a correr. No. Con un botón corrías. Con lo cual, había una estrategia nueva. Y es la estrategia de corres delante del personaje, le metes un hombro, ¡pam!, le metes una carga de hombro y lo puedes coger ya. No hace falta que te vayas a otra punta corriendo a pegarle. Yo lo hacía bien el de Super, ¿eh? Tú no lo hacías bien. No, sí que lo hacía bien, joder. Ahora me vas a venir... El King of Fighters tiene botón de correr, tío. No, pero porque es un si juego no haces de lucha. Si no haces adelante, correr en el Turtles in Time, tío. Pero a ver. Siempre sacas el King of Fighters ahí al Christian, ¿eh? Eso es la cara. No, hombre, pero es que él juega al King of Fighters y allí no tiene problemas para correr. Adelante, corre. A ver, pero a ver. Pero el Turtles sí que tiene problemas. Una cosa explícame queda, eso, tío. Una cosa queda clara, Evil. El mando de Super Nintendo tiene 6 botones. ¿Qué coño les costaba poner un botón para correr, joder? Tío, pero es que en el de la Mega Drive se aprovechan bien. Ahí está, tienes 3, uno para pegar, claro, otro para claro, y como tiene botón de correr es el mejor. Ahí está. Eres muy grande, tío. Carle, di algo de la versión de Mega. No, Carle. Yo es que me ha dejado sin palabras, Cristian. Que me diga, Cristian. Es un argumento serio. Que me diga, Cristian, que el Hyper Stalkers, que ojo, es un grandísimo juego, ¿eh? A mí me encanta. Pero a mí lo que hicieron, que fue coger las cosas del arcade, de tu necesitas arcade, cosas del Super, aprovecharon mucho los sprites, y cosas de incluso del primer arcade, lo metieron en una batidora y salió eso. Que ojo, es un buen juego, ¿eh? Es un buen juego, cuidado. Pero hostia, no sé. Bueno, si tenía el Mega Drive, lo ya, pillaba seguro. Vale, y si correcto. Te gustaban los juegos de Turtles, tenías el de Super y el de Mega Drive. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Y cuidado, que, así de claro. Que comparado con otras conversiones que hizo Konami en Mega Drive, y permitirme que mencione Sunset Riders, por favor, que fue la cosa más lamentable que ha hecho Konami en Mega Drive. Cristian no está de acuerdo, lo sé. No, eso era Konami Nagoya en su principio o algo así. Eso fue lamentable. No, eso era hacer las cosas sin ganas. Porque luego Rocket Knight, por ejemplo, ahí está, exactamente. Y es incluso hasta mejor que el Sparster. Aunque sea mejor a nivel técnico el Sparster, el Rocket Knight está mejor diseñado y tiene más jugabilidad y todo, tío. Sí, sí, es lo que tú dices. A veces aprovechar bien. Son las ganas que tenía. Y en Sunset Riders no tenía ganas. Y en Hyperstone Haze, pues la verdad es que le salió bien. Pese a que era un batiburrillo de conceptos random ahí, pero bueno, salió bien, la verdad. Es lo que decimos muchas veces, y lo dice Edu en el club y Cristian, que como no teníamos todas las consolas, o sea, ahora los ponemos a compararlo y sí que podemos comparar qué tiene mejor uno, qué tiene mejor el otro, pero yo como poseedor de Mega Drive, no había otra, o sea, tenías que tener, si te gustaba Tortugas, tenías que tener Hyperstone Haze y luego se le guarda ese cariño. Y le perdonas cosas que a lo mejor no tendrías por qué, como dice, meter cosas del primero. Pero es un auténtico juego. Yo creo que es un buen juego, evidentemente. Sí. A ver, la grandeza es que, por ejemplo, si tienes la casualidad que tienes las dos consolas, tienes dos juegos diferentes, dentro de lo que cabe. Eso también, sí, porque, en cuenta. De hecho, es que no fue una conversión al uso. De hecho, aprovechamos unos sprites tal para hacer un juego, entre comillas, nuevo. Porque aquí, si mal no recuerdo, robábamos la Hyperstone Haste. ¿Vale? No la Estatua de Libertad. Queda una piedra, ¿vale? Que si mal no recuerdo, transformaba a las tortugas, ¿no? No, lo que hacía era empequeñecer Manhattan y ponértelo en el perdona, bolsillo. Eso. Era maravilloso. Eso. O sea, sí, sí. Era lo mismo, pero a ver, roban la Estatua de Libertad. Dice, ¿para qué coño roban la Estatua de Libertad? No lo sé. Pues roban Manhattan. Por lo mismo, básicamente. Que roban grandes ideas del señor Redder. No, es muy interesante, pero es lo que decimos. Konami también en Mega Drive tenía trabajos excelentes, tanto Rocket Knight Adventure como Castlevania Bloodlines también. Es otro juegazo. El Contra. Que es totalmente diferente al de a Super Castlevania 4. Y es un juegazo igual y flipas. Ese Contra también, ese Hard Corps también, otro Contra a un buen nivel. O sea, las pocas cosas que se hicieron así de Konami para Mega Drive están increíbles. Y bueno, y qué decir de las portadas del juego, de las versiones de Super y de Mega Drive, Japas y PAL, que cambiaban bastante. Correcto. Aquí al amigo Rafa le encanta la portada de Turtles de Mega Drive, ¿eh? Te encanta la jama. A mí me de Revenge of Ferreder. De Revenge of Ferreder. Y además es que es una portada chulísima, muy vistosa, es increíble. Lo que pasa es que es un juego que está un poco fuera de mi alcance ahora mismo, pero vamos. Y la de Turtles in Time, que tiene la japonesa, que tiene ese estilo de dibujo, del dibujo animado de la serie de televisión, y sin embargo aquí nos metieron un dibujo, tío, de aquello americano guapo. Y feo. Ah, está guapo de minas ahí con los dientes. No, de tortugas rabiosas, de tortugas, tío. Rabiosas. Tortugas rabiosas que te van a morder ahí. A mí me encanta el de PAL España. El PAL España de Mega Drive, de la portada, me encanta. Es como muy soso. Son todos felices, vas a las tortugas, salimos todos felices y contentos. Bueno, y eso es la de la serie de animación, y pero aquí hay buen rollo, aquí va a haber hostias. También hubo tema con los nombres, ¿no? Porque aquí el Turtles in Time de Super Nintendo, evidentemente, se llama Tortugas 4, Turtles in Time. Sí, porque de hecho era el 4. Pues porque representa que los tres de NES. Claro. Exactamente, hay un tercero que es el Manhattan Project, y claro, este es el 4, ¿no? Sí, esto no lo llamaron 5, en Mega. En Mega. Sí. Correcto, así ahí hubo ese tema con los nombres, ¿no? Decías, Turtles 4, llegabas con la Super Nintendo, ¿por qué? ¿Dónde están los otros tres, no? Pues, ala, los tenías en NES. Algo pasado también con el Castlevania, ¿no? Super Castlevania 4, evidentemente, porque había los tres en NES. Y bueno, poquilla cosa más, si querés comentar un poco el Turtles Tournament, ¿no? El Tournament volverá a haber aquí una disparidad de opiniones. Unos dirán que el de Mega es la polla, otros dirán que el de Super es mejor. Yo lo que sí que voy a comentar, a mí no me gustaron francamente ninguno de los dos, pero sí que el detalle que me gustó mucho fue rescatar a varios personajes del cómic original que no se habían visto jamás, y claro, la gente, como no conocía demasiado el cómic, dijeron, hostia, estos personajes, ¿quién son, no? ¿De dónde los han sacado? Pues sí, se los sacaron del cómic, algunos. Bueno, yo el Tournament Fighter, el de Super, lo considero un grandioso juego. A mí me encantó, y un fighter, pero la par de decente, que tenía mecánicas y cosas muy chulas. Y era muy jugable, que yo se lo agradezco. Aparte de que tenía unos gráficos que te quitaba el hipo. Sí, eso sí, eso es correcto. Y efectos que tenía, y música, no te hablo, tío. La pantalla de Redder me la pongo cada 2x3. Son 30 segundos porque se repite mucho, pero es espectacular cómo sintetizan la guitarra en la Super, tío. Me parece alucinante. Para ir a dormir, ¿te la pones? No, hombre, para ir a dormir no, eso es para despertarme, tío. Sí, es muy cañera, tío. Muy cañera. Si me duermo con eso, tío, es que estoy muy malo. Eso que comentabais el otro día, que las historias son distintas en versión de Mega y en versión de... Aparte de los diseños y la jugabilidad, pues, en uno raptaban a April. A April. Y en el otro raptaban a Maestro Astilla. Y es chulo. A mí el de Mega, que es el que más le he dado. Está claro que el de Super se ve mejor, los diseños están curradísimos. El de Mega es difícil, tío. Y tenías ahí a Sísico, tenías a Casey Jones, tenías a April, era curiosete, tío. Y una música también muy contundente, muy muy rockera, a mí me gustaba muchísimo. Sí, el de Super tenía más personajes también. Sí, es cierto, sí señor. Yo la verdad es que el de Mega le daba mil vueltas, ¿no? mil vueltas en la cara al de Super, perfectamente. Metías a Casey. No, estás flipando, tío. La primera vez que salía Casey, coño. ¿Cuántos años tardaron en meter al pobre Casey Jones? Es un personaje de ridículo, tío. Tú mira los sprites, tío. Era maravilloso. Luego los clones. Inventaron clones. ¿Por qué? El color, si hablamos del color. Llamando al color. La música. El color es oscuro como el cómic. El cómic era oscuro. El color es oscuro. ¿Qué me estás metiendo, tío? Estoy viendo todo ahora mismo. No, la música. Se inventaron un personaje nuevo, es maravilloso. Tiene un modo torneo que no te la hagabas ni poniéndole ganas. Es maravilloso. Y tiene Super, ¿no? Y tiene Super, es verdad. Claro, la versión de Super Nintendo no tengo ni idea, pero la versión de Super Nintendo tiene Megas. Ah, vale. Vale. Bien. No sé, a mí me parecieron ambos juegos, ¿no? Muy lentos, gameplay muy lento. Para mí, ¿eh? Claro que yo en esa época desconocía los 60 Hz de Japón, ¿no? Y yo no sé vosotros, Evil, si tú lo jugaste en 50 o en 60. No, yo lo llegué a jugar a 60. Claro, quizá cuando por eso... Cuando ya prueban los 60, tío, la cosa cambia, ¿eh? Claro, es que quizá por eso yo lo recuerdo muy, muy lento. A mí la verdad que también tengo el recuerdo de que tenía especiales muy chulos. Uno que saque puñetazos ahí a toda hostia y movimientos muy locos. Sí. Y que realmente era muy digno, que parecía un juego casi de recreativa a nivel de calidad, de escenarios y de acabado. Y estaba muy bien, que tenía cosas que estaban rotos, seguro. Sí, muchas. Estaba rotísimo, pero... Había un personaje con un puño fuerte que te acorralaba en la esquina solo y no salías de ahí. Lo veo hasta una alternativa digna a un Street Fighter, que es un juego que no queda No sé, no es en comparación no queda patético con el Champions, por ejemplo. No sé, yo creo que hablando de juegos de lucha, de adaptaciones, que ya en Salón del Manga hicimos el Yu Yu Hakusho de Trisur, en el anterior Salón del Manga también hicimos Hyper Dimension, Dragon Ball Z Hyper Dimension, o Yu Yu Hakusho Final de Super Nintendo, que también era diferente. Yo creo que hubo una época que los juegos de lucha basados en series y tal tenían una calidad más de digna, que era una calidad de vamos a centrarnos en que sea un juego de lucha y tenga cosas respecto al anime o a la serie o al manga o al cómic o lo que sea. Ahora, que es lo que decíamos siempre, ¿no? Ahora parece que un Dragon Ball es más importante la cantidad de personajes que la calidad del propio juego. Y yo creo que las adaptaciones de antiguamente no ofrecían eso. Ofrecían 10 personajes como mucho, viéndote largo 16, pero muy rara vez hemos visto 16 personajes. Para mí un ejemplo de lo que hablas es el Gundam Wing, tío, que es precioso, tío. Un juego de licencia manga de Bandai hecho por Natsume y que es una delicia, tío. Sí, sí. Una delicia. Se hizo con Vivo, muy pocos personajes, pero muy jugable, con super especiales. Curradísimo, tío. Yo ahí entro, ¿no? Hyper Dimension Dragon Ball Z, por ejemplo, que fue criticado porque no era un Butoden, no era el típico Dragon Ball con barra. Fue el cambio, con barra partida. Fue el cambio y fue duro. Era un juego de lucha más serio, quizá. Sí, sí. Pero era más muy táctico también. Pero era un juegazo. Sí, era sí, un juegazo. Sí, claro, sí. Tenía 10 personajes, 12 personajes, tenías pocos, pero claro, todos diferentes dentro de lo que cabe. Entonces está un poco ahí la diferencia, ¿no? En eso, ese trato de las adaptaciones a juegos de lucha que ahora vemos muy rara vez que salga uno decente. Algo tan pulido ya es. Algo tan pulido. Más que pulido, algo serio. Algo que digas, me gusta como juego de lucha y me gusta como juego de adaptación. Ahora ya no se consigue tanto eso, quizá. El último que he jugado que me parece que lo consigue es el JoJo's Bizarre de CyberConnect. Lo veo muy bien a modo de juego de lucha normal. Quizá un poco más limitado que el de Capcom. No tan serio como el de Capcom. Pero igualmente un buen juego de lucha, con un montón de personajes, con un montón de cosas. Es que necesitamos más cosas así, como el Super Dragon Ball Z, el Show Dragon Ball Z. Efectivamente, pero estaba en Afune por medio, claro. Es que tiraron por el camino de vamos a hacer que se parezca a la serie y los combates y no hacer un juego de lucha de verdad que sea divertido. Pero claro, después dentro de lo que cabe ese Show Dragon Ball, ese Super Dragon Ball hecho por Inafune, se comió una mierda por las típicas excusas de que solo tiene 12 personajes. Uh-huh. Claro, estamos acostumbrados a los Budokai con 30 y pico, a los Tenkaichi con 70. Juegazo. Y yo creo que Super Dragon Ball, Show Dragon Ball es un juegazo impresionante. Y muy a la altura de varios juegos de lucha de esta época. Y tiene mecánicas de videojuego de lucha. Sí, es lo que mola, es puedes hacer combos. Y que un Hadouken es un Hadouken, no es un alante puño, etcétera, etcétera. Y evidentemente algunos juegos de Dark System Wars como Hokuto no Ken también es un buen juego de lucha, muy roto totalmente. Pero oye, con mecánicas, tiene mecánicas avanzadas, mecánicas no tan avanzadas, pero que requiere cierta habilidad, ponerte al mando y hacer esos combos tan burros, buguear la máquina o incluso reiniciarla, evidentemente, pero que me refiero a que antiguamente como que se le ponía más mimo quizá a estos juegos, también o se le buscaba otra manera de hacer. Depende en manos de quien cayera. Claro. También tenemos miles de juegos de Bandai que eran horrorosos, tío. Claro, yo a lo mejor me he ido un poco a la crema, ¿no? Ha sido a la crema. A esa Bandai con esos Dragon Ball, a esa Treasure con Yu Yu Hakusho, quizá me he ido un poco a la crema. Pero bueno, luego había otras compañías más lamentables, otras compañías como Culture Brain, que intentaba hacer juegos de lucha y ya sabes cómo acababa. Culture Brain. Jodido la cosa. Pero bueno, ahora ya quizá unas últimas conclusiones sobre este Turtles in Time. ¿Carlos? Bueno, conclusiones, simplemente yo prefiero mencionar el cariño que yo le tengo a este juego, que para mí es uno de los tres beatemaps, para mí, que más he jugado y que más cariño lo tengo, junto con Final Fight y Double Dragon. Para mí son mis tres beatemaps más que más cariño guardo. ¿Evil? Un juego imprescindible jugarlo, ya sea en arcade o la versión de Super Nintendo, y que a mí me pilló en esa jornada de Super Nintendo, que pillé juegos como Castlevania 4, Contra 3 y yo que sé, es que es uno de los mayores exponentes de la consola y salió al principio de la misma. Efectivamente. Un juego en 8 megas con tantas fases, tan largo, porque era larguísimo. Era un juego para ser un beat 'em up, era largo y tan completo. Y encima que podías jugarlo a dobles. Y que Correcto. Tenía una calidad realmente, veías en una consola en casa una calidad de recreativa prácticamente. Esto sí que muchas veces se te podía escapar el típico que decías algo. Es igual que la recreativa. Estoy jugando a la recreativa. Correcto. Rafa. Bueno, es que son tantos, vienen un montón de recuerdos, pero bueno, la mayoría son pasar un montón de ratos con amigos, jugando, es que es para mí jugar en un arcade, tío, era muchísima tela y era muy mítico, ¿no? Para mí juntarnos cuatro, echar 20 duros y pegar vicios, y cuando me dijisteis, hey, veniste a hacer tal Tenshin Time, me tocó así un poco por dentro, un poquito de calor, de decir, hostia, cuántos ratos he echado yo con tanta gente. Y para mí es maravilloso, tío. No puedo añadir mucho más. ¿Cristian? Pues la verdad es que para mí también es como un recuerdo de pequeño, de juventud, de una cosa, de un producto que, porque a fin de cuentas, no, más que un cómic, más que una serie de televisión, es un producto que no ha pasado nunca de moda, que hoy en día sigue estando. Pero tal vez los videojuegos de ahora no son como los de antes. Me estoy refiriendo a las tortugas, claro. Y esto sí que lo recuerdo de una manera muy especial. No sé si la juventud, no sé si la gente que salga ahora, que recuerde las tortugas del principio de los 2000 o de la serie de ahora de Nickelodeon, se acordará de los juegos, tanto como la generación nuestra que se acuerda de los juegos de Konami. Pues yo tres cuartos de lo mismo que, como ha dicho todos los componentes. La verdad es que es un juegazo y es disfrutable a día de hoy, como muchos grandes beatemaps. Es un juego atemporal. Es un juego atemporal que te lo pones ahora y disfrutas. No desfallece gráficamente, no jugablemente tampoco, sonoramente sigue siendo espectacular. O sea que si podéis o lo encontráis por ahí en un cartucho Super Nintendo, pues no lo dudéis, comprarlo. Porque es difícil, ¿eh? Es difícil, será caro también. Si tenéis la posibilidad, jugarlo, ya que evidentemente la versión de 360 no le hace favor a este Turtles. No, para nada. De hecho, es lo que decía Cristian ahora. Los juegos actuales de las Tortugas Ninja, actualmente la licencia la tiene Activision y está dilapidando todo lo que ha ganado Konami en sus primeros tiempos. Claro, es que es lamentable lo que sí hace ahora hemos Activision. Visto otros juegos que han salido para Xbox Live y sí. son recreaciones exactas. Y en este caso no, y no creo que ayude mucho, así que para nada. Buscar una alternativa. Siempre decimos que no tiréis de emuladores y tal, pero si no hay más remedio y queréis probarlo, es lo que hay, ya que el juego sigue siendo caro, va a ser difícil de encontrar. Y bueno, simplemente eso, que es un juego jugable a día de hoy y que... Yo destacar el hecho también de que si queréis encontrar un juego de ahora que se asemeje a los juegos de las Tortugas Ninja, de Konami en los mejores tiempos, probéis un poco es de Game Boy Advance, pero el que es el Tortugas Ninja de la película, realizado en Francia, muy bueno y muy muy fiel al estilo sprite de los juegos de Konami. Pues cerramos con ese apunte, vamos con el ending y nos despedimos ya de este programa del Tartarus. Ya llegamos a este final de este Club Vintage tan especial relatando las Tortugas Ninja aquí en el en el Retro Barcelona, un evento que ha salido muy bien, que está muy bien organizado, sí, que sí. Ha venido bastante gente aquí a vernos y a disfrutar de este grandísimo evento, de echar unos vicios ahí a todo lo que se nos ponga por delante. La verdad es que es muy interesante y que esperemos que el año que viene que sea más y mejor, evidentemente, como siempre, más y mejor. Porque así la verdad es que es espectacular. Yo, desde mi humilde opinión, pensaba que no iba a salir tan bien la cosa. Señor, o sea, casi una grata sorpresa, una sorpresísima encontrarme esto tal y como se ha montado y tal y como se ha llevado a cabo todos los eventos. Sí, ha sido una sorpresa. Ha superado, sinceramente, todas las expectativas que teníamos depositadas. Había mucha ilusión, había muchas ganas de hacer algo así en Barcelona. Y ya no solo en Barcelona, sino en Barcelona porque lo hemos hecho aquí, pero representa, digamos, la cultura que tenemos aquí un poco en Cataluña y tal. Ha salido muy bien, la gente ha respondido muy bien, se han volcado con el evento, ayer estaba a tope. Sí, ayer estaba un día de afluencia bastante, bastante grande. Vale, y luego el torneo de King of Fighters, que yo creo, Edu, que lo va a petar, ¿no? Lo va a petar, va a haber gente buena, pues sí. La gente que esté por aquí, que eso, apuntaros al stand de Vicio Planet, ahí estaremos apuntando y tal. De premio tenemos una Neo Geo Ice, o sea, es un sí. Grandísimo premio esa Neo Geo ahí para sí, el sí. Ganador. No, y sobre todo agradecer a la gente, que yo sé que mucha gente ha venido de fuera de aquí, de Barcelona, como aquí los amigos de Rafa y todo el equipo de Rejugando, que estaban ayer al completo casi. Los amigos de, bueno, los compañeros de Zen Games, que vinieron de Sevilla y tal, ayer vino Speedy. La gente se ha movilizado, ¿no?, para venir aquí. Y es una cosa que desde la parte que me toca, ¿vale?, como parte que ha organizado un poco esto, pues es una cosa que a mí me enorgullece, ¿no? Y solo tengo palabras de agradecimiento, sinceramente. Sí, sí. Evil, nos vemos cuando podamos. Evidentemente esta temporada ha sido un poco poco jodida porque, claro, evidentemente en la radio teníamos la posibilidad de llamar y tal, y que estando en la mesa ya es un poco más complicado. Y pero casi bueno, que desde el Shenmue que no teníamos por aquí. Bueno, yo genial estar de otra vez con vosotros, y sobre todo es un placer porque hablas de la mejor Konami, la del logo bicolor, tío, el logo bicolor. Es lo mejor, tío. Sí, lo mejor. Sí, correcta, y la verdad que disfruto charlando un rato sobre videojuegos, que es mi pasión, y lo disfruto, y compartiéndolo con toda la gente. Gracias. Rafa, encantado de tu primera aparición por el Club Vintage. Sí, señor. Nada, agradecértelo a ti también, Cristian, y agradeceros porque nos habéis ayudado a todo el equipo Rejugando desde que empezamos. Nos habéis hecho un cable bastante importante, incluso con el Che Juega, y eso es de agradecer. Así que por eso estamos también un poco aquí, ¿no?, en Barcelona. Nos hemos pegado ahí 1.400 kilómetros, pero con un par, ¿sabes? En los eventos estos hay que apoyarlos, y nada mejor que apoyándolos que estar y que disfrutar de la gente, que es lo importante, porque nos gusta jugar y nos gusta jugar a todos, pero nos gusta conocer gente y nos gusta ponerle cara y ojos a lo que se mueve por internet ya tanto del retro, y es sí. Estupendo. Así que en todo lo que esté en la mano de Rafa Valencia y del equipo de Rejugando, tanto para el club como para Retro Barcelona, contad con ello. Bueno, yo qué decir después de lo que habéis dicho vosotros, o sea, igual, no, pero contentísimo de estar aquí, con fans de las tortugas, con fans de los juegos de Konami, y con todo este ambiente y todo esto tan grande, con tanta variedad de gente, tanta variedad de porque aquí no solo hay fanáticos de los videojuegos, también hay padres de familia que han jugado antes, que han disfrutado, hay niños pequeños jugando a recreativas de hace 20 años. Es todo un concepto lúdico tan maravilloso que no sé, que estoy encantado de estar aquí y de haber hecho un programa como Dios manda. Yo, por parte del club, pues decir eso, que encantados de estar aquí, evidentemente de colaborar al máximo, ya que nos dedicamos a ello, y de encantados de estar en este Retro Barcelona. Ya hablando más cosas del club, pues no podemos dar fecha para el siguiente, porque evidentemente estamos en la situación de que Tony está en Zaragoza, nosotros estamos aquí, y es un poco difícil intentar coincidir. Que querías decir una palabra. Sí, yo para acabar, antes ha comentado al principio del programa, ha comentado Cristian que él en su época bailaba el rap de las tortugas. Sí. Es un detalle que yo me he quedado, y entonces me gustaría, Cristian, que te no pegaras veo. Aquí el baile. No. Cristian. Es más, no que lo va, que lo cantes también. No se puede. Go Ninja Go. Go Ninja Go, no, porque no está la canción aquí de Vanilla Ice. Edu, te la busca. No puedo bailar, no, no puedo bailar. No, no, YouTube, no, no, no. Imagínatela. Insta, YouTube. No, esto no, lo siento mucho. No, cuando me pilles un poquito más borracho, entonces sí. Os invito yo a que siempre te, yo siempre te pillo buscando limones. Que vas a buscar limones. Pues bueno, gente, pues nos despedimos de parte del Club Vintage. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y que nada, seguir disfrutando del Retro Barcelona, lo que queda del día de hoy. El torneo de COF que se hará, evidentemente. Aquí se proyectarán las finales también. Así que será muy espectacular todo. Así que disfrutar de lo que queda de Retro Barcelona. Y espero que hayáis disfrutado de este Tartessin Time. ¡Hasta otra!